Luis Arranz, prensa de Madres, 30ª marcha hoy aquí en la plaza. Sí, bueno, como vienen haciendo las madres, con la idea de resistir 24 horas a este gobierno y a estas políticas neoliberales. Así que pese a las inclemencias del tiempo, aquí estaremos hasta mañana a las 6 de la tarde cuando van a comenzar los discursos. Contanos un poco las actividades en el día de hoy. Bueno, hoy está previsto la realización de un juicio ético y político a los jueces que se vio suspendido por el clima, porque eso requiere el uso de una pantalla y frente a las condiciones climáticas no se puede hacer la conexión eléctrica, así que se va a realizar seguramente en el día de mañana y entonces las madres van a comenzar a marchar y lo van a seguir haciendo hasta el día de mañana a las 6 de la tarde y ahí van a hacer los discursos de cierre. En el actual contexto podemos decir que hay una reformulación en la política de derechos humanos, en tanto reclamamos por los 30.000, por los nietos, pero también por los presos políticos hoy. Sí, bueno, son reclamos que siempre estuvieron presentes, pero que durante muchos años nos olvidamos porque dejamos de tener esa situación y ahora otra vez tristemente forman parte de la realidad, con un gobierno que insiste en avasallar los derechos humanos. El neoliberalismo es un avasallamiento a los derechos humanos, la miseria planificada, ahora con esta intención de autorizar la represión, legalizar la represión policial, a la vez que, bueno, persigue y hostiga a dirigentes políticos, gremiales, sindicales, todo en un marco que tiene que ver con impedir la lucha contra este ajuste. A pesar de la lluvia, como hace 40 años atrás, porque esta es la 30ª, pero estuvo suspendida, como decías vos, va a estar Eve, van a estar las madres hoy acá. Sí, están llegando dentro de un ratito y van a quedarse todo el día y toda la noche para marchar, pero ellas entienden que justamente la resistencia es eso, es poner el cuerpo por y para los otros. ¿Se esperan palabras de alguna de ellas? Sí, mañana va a hablar Eve y también van a hablar trabajadores de astilleros, trabajadores gremiales, estudiantes secundarios, es decir, una composición que también muestra a distintos sectores en lucha. Gracias, Luis. Por favor, gracias a ustedes.